Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Tercera parte, más la vida continúa. Capítulo 17, almas atormentadas. La vida de los jóvenes desposados, en las tierras de la propiedad de Federico, transcurría discreta y tranquila, como convenía a luteranos que deberían imprimir a la propia creencia religiosa, el alto sello de las cualidades personales inspiradas en ella. Federico era el esposo afable y paciente, portador de bondades sólo comparables a su propia honradez, que rodeaba a la infeliz esposa de todas las atenciones y solicitudes posibles a un corazón de buena voluntad, procurando llevarla a olvidar el pasado precipitado. Ruth lo amaba y lo respetaba muy tiernamente, reconociendo su gran bondad, y muchas veces le decía, durante las dulces horas de tranquila tertulia familiar, delante de la chimenea, mientras, creyente sincero en los poderes divinos, él leía en voz alta para ella, intentando una educación religiosa que la edificase, los admirables libros de la Biblia, como era costumbre entre las familias protestantes de la época e incluso de hoy. En verdad, mi querido Federico, sé que no soy merecedora de la generosidad con la que me tratas. No dejo de ser una miserable pecadora que ultrajó las recomendaciones del Decálogo, el día en que, ante la Biblia, juré perjudicar a un ser humano, para satisfacer un insensato sentimiento de odio y venganza. Sin embargo, Federico, sereno y paciente, en vez de prestarle atención a los angustiosos razonamientos, continuaba la lectura en voz alta, intentando unirla al encanto de las lecciones, mientras el fuego vivo de la chimenea iluminaba el precioso libro abierto sobre sus rodillas. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Traicioné el Evangelio del Señor, querido Federico, como traicioné a un desgraciado Hijo de Dios, confiante bajo mis manos, aquel mismo renegado, al Evangelio, cuando hipócritamente me permitía actos de un ritual religioso que no era el mío, a fin de engañar mejor a mi prójimo. Traicioné la honra de mi fe, cuando falsamente juré a Dios, delante de un altar, recibir y respetar como marido a un hombre que yo odiaba y a quien pretendía hacer desgraciado, sirviéndome de la confianza conyugal profanada por mí. Pero, para suavizar tan intensa amargura, ella escuchaba de la boca del esposo el susurro de un melodioso cántico que esparcía sus dulces notas, como el bálsamo generoso que buscase apaciguar los ardores del infortunio de corazones atribulados. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Venid a mí, vosotros los que sufrís, y estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Sin embargo, la hermosa de la Chapelle, pareciendo no acatar los sublimes y enternecedores convites, mirando siempre la danza vivaz de las llamas en el fuego, como alguien que se deja caer en la autoobsesión, continuaba como hablando a la propia conciencia, mientras el viento de las nevadas silbaba entre las rendijas de las persianas cerradas o la lluvia golpeaba en los cristales de los ventanales. Traicioné al propio ser todopoderoso, Federico mío, el honor de mis antepasados, llenando de ignominia el respetable nombre de mi raza. Traicioné a mi propio corazón y a mi honra personal, el día en que, en los brazos de Luis de Narbonne, le hice creer que era su legítima esposa, para humillarlo mejor, y destruirlo. ¿Cómo un joven podrá tener una conducta pura? Guardando tu palabra. Continuaba Federico, esforzándose por no prestarle atención. ¿Acaso yo estaría loca, Federico, cuando prometí a Otilia ultrajar las propias enseñanzas contenidas en el libro santo de los hugonotes? Aún es tiempo de perdonar y de amar para tranquilizar la conciencia, querida Ruth. Siempre es tiempo de recordar aquel inefable personaje del Sermón de la Montaña. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Y ultrajé la casa de Dios. Cuando, jurando haber renegado de la Reforma, yo me incliné a adorar altares e idólatras que insultaban la fe, masacrando a aquellos que defendían la moral del cristianismo de los abusos y pasiones que sobre ella pesaban. Y me precipité en el infierno al entregar a la reina cruel a un hombre que me amaba por encima de todo y cuyos crímenes los evangelios me aconsejaban perdonar y olvidar, porque ni el divino maestro condenó a nadie, ya que solamente el todopoderoso, legislador supremo, podrá corregir a sus hijos extraviados de la ley por él trazada. Pero la suave expresión de un príncipe de la tierra, recordando la sublime expresión del príncipe de los cielos, antepuso, a la confidencia atroz de ese drama íntimo, la esperanza reanimadora de la lección delante de una pecadora. Y entonces Jesús respondió a la adúltera: «Vete y no peques más». La conciencia de ella, no obstante, verdugo implacable que no le permitía cuartel, solo atendía los irreconciliables complejos en los que se enredaba, permaneciendo indiferente a los convites celestes que Jesús le hacía, a través de las palabras inspiradas y sensatas del esposo, con la intención de suavizar las íntimas inquietudes, para dirigirla a rumbos que la pudieran salvar. Entonces, proseguía desatando su largo rosario de amarguras, que se debería extender por periodos seculares de luchas reparadoras, frente al siniestro envolvimiento de pruebas. ¡Oh! Tú eres bueno y noble, alma sencilla y cándida como la de mi Carlos, que fue nuestro maestro. ¿Por qué consentí en desposarte, haciendo tu vida infeliz, cuando mi justo lugar sería la tumba sórdida en que la infiel reina seguramente apartó del mundo al infeliz de Narbonne? Pero Federico levantaba hacia ella sus ojos dulces y sufrientes y, con un tono que bien podría contener una queja o una reprimenda, advertía: «Te he suplicado tanto, querida mía, que procures olvidar ese nombre y ese pasado, a fin de emprender una nueva vida, en tentativas justas para aproximarnos a Dios. Los evangelios, las lecciones sublimes legadas por el Nazareno, y transmitidas por sus apóstoles hasta nuestros días, cicatrizarán las llagas de tu alma, si concordases en confiarte a sus principios con buena voluntad y confianza. El maestro nazareno no vino al mundo para deslumbrar a los justos con su grandeza de príncipe celeste, sino para convertir a los pecadores a la práctica de las buenas obras, con las virtudes ejemplificadas y la exposición de su doctrina de amor y redención. Y sabrá, por tanto, extenderte sus brazos, levantando tu conciencia para que poseas la tranquilidad que con él será eterna. Acuérdate de sus predicaciones a los pecadores de Galilea. Te criaste escuchando sus tiernas parábolas como cánticos afectuosos que te dormían en la cuna. Sí. Y por eso mismo me siento más pecadora, porque no respeté las enseñanzas de nuestro maestro, que yo conocía, profané mi fe y manché el evangelio». Pedro lo negó 3 veces. Pero después resurgió de sus propias debilidades, y fue el mayor de entre todos los apóstoles. Pero Pedro no traicionó ni mató. Yo mentí, traicioné y maté a un hijo de Dios. Oremos al Señor, querida mía, y la inspiración del cielo descenderá sobre nosotros, guiándonos las labores para tu recuperación moral. Recitemos juntos los bellos salmos del rey David. Son también oraciones maravillosas que penetran los secretos del corazón. Y tenemos urgencia de elevarnos por el pensamiento a las excelsas alturas donde cogeremos fuerzas para dominar nuestras ruines pasiones y reeducar nuestras pobres almas frágiles, abatidas por las torpezas que cultivamos. Oh, pero siento que nunca más podré orar, Federico. Nunca más pude orar. Desde que sobre el libro santo juré practicar un crimen, renegada por mí misma, solamente me quedará permanecer en las tinieblas, junto a mis cómplices, es decir, junto a los réprobos, como yo. Entonces se echó sobre los brazos del marido, temblando y aterrorizada, deshecha en llantos violentos, jurando a los cielos que el espectro implacable de Otilia de Louvigny la indujera a todo cuanto practicó, y que ahora también la atormentaba hasta el odio, informándola, entre carcajadas diabólicas, de los padecimientos de Luis en los subterráneos del Louvre, afirmaba, presa de crisis de terror impresionantes, que Otilia la llevaba a contemplar al desgraciado señor de Narbonne, lanzado en una tumba infamante, exhausto y lloroso, vivo aún para mayor desgracia, torturado y agonizante bajo los hierros del cautiverio innoble que, Ruth de la Chapelle, le abrió de par en par. Y las crisis nerviosas, prolongadas, se sucedían entonces, como si estuviera poseída por un obsesor que se divirtiese en afligirla, o accionada por los remordimientos que le desvirtuaban la mente, produciéndole ataques de nervios que la volvían medio loca. Y el infeliz esposo, aterrorizado ante las decepcionantes realidades contempladas en lo íntimo de aquella a quien conoció feliz y angelical, pero que ahora dejaba rebosar las más deprimentes impresiones, asistía a las escenas patéticas, durante las cuales su mujer suplicaba perdón a Luis de Narbonne, bajo desorientadoras extravagancias, confesando, temblorosa, sus ansias de melancolía por aquel a quien afirmaba odiar, reprochándose, al mismo tiempo, por el crimen de amarlo también, a él, el asesino de su familia, el responsable perseguidor que hiciera desencadenar sobre todos una irremediable avalancha de males. Después, exhausta, se entregaba a letargias profundas, a desmayos que se prolongaban por largas horas y hasta días, inquietantes e inexplicables. Federico sufría, desolado, sin abandonar la cabecera de la esposa. Y dama Blandina, deshecha en lágrimas, confesaba a Gregorio, alarmada. Yo también fui cómplice, maestro Gregorio. Y no consigo paz para meditar sobre el dulce sermón de la montaña. Profané los santos mandamientos del Señor el día en que acompañé a señorita a París, ayudándola a preparar la emboscada en que, finalmente, ella misma, y no solamente su desafecto, sucumbió. Él erró, creyendo servir a Dios a través de su fe. Pero, nosotros erramos también, porque conscientemente infringimos la ley divina. ¿Qué va a ser de mi alma? Y Gregorio, bajando la cabeza y empalideciendo, dijo: Yo también. Participé en el crimen. Simulando buenos consejos, me alegraba del mal que ella premeditaba contra él, de Narbonne. Todos somos réprobos. Conocíamos las enseñanzas. Juntos expiaremos, con seguridad, la terrible infracción. Mientras tanto, perseguido por el fantasma obsesor de Otilia de Louvigny, el espíritu ya desencarnado del antiguo capitán de la fe abandonó el palacio Raymond, intentando librarse de sus inquietantes insidias. Mil absurdas confusiones se entrechocaban en su mente debilitada por el largo tiempo en una prisión solitaria, en choques con sufrimientos irreparables, y por eso mismo siniestrada por la condensación de complejos que se entrecruzaron en su vida, como la mosca desprevenida que se dejó arrastrar por las redes de la peligrosa tela de araña. Todo su ser, sus recuerdos más gratos, sus ansias de amoroso, las amarguras del corazón despreciado, derrotado por torpes decepciones, y también sus rebeldías y humillaciones, clamaban por la necesidad de una reparación a la altura de la situación. Y reconociendo, bajo esa indomable persuasión, que nada sería viable en su favor, sin la presencia de aquella a quien continuaba considerando su esposa, la buscaba, alucinado, por todas partes. Mientras tanto, Ruth se le mostró pálida indecisamente, por todos los rincones del Palacio Raymond, que acababa de visitar, como si dejase reflejar la propia imagen a través del prisma de un gran bloque de cristal, no obstante, sin parecer real su presencia. Perturbado, sin poder comprender lo que pasaba en torno de sus facultades, volvió a su antigua residencia, sin saber para dónde tirar o qué intentar, enteramente desconectado de su antigua vida social y de la espiritual, el pensamiento dando vueltas a ideas disparatadas, como un montón de hojas muertas que un fuerte viento levanta por los aires. Pero, Otilia también entró allí con él, dirigiéndole burlas y malvadas insinuaciones, como usan los perseguidores de lo invisible. Entonces, se puso a correr aterrado, buscando socorro y consuelo por los conventos, iglesias y abadías, creyendo que serían lugares seguros. No obstante, también allí lo perseguían sus inconsolables pesares, así como la terrible obsesora, acusándolo siempre, unas veces entre burlas, otras rendida en llantos y lamentaciones, responsabilizándolo por la fragorosa ruina de su sueño de amor. Tú fuiste nuestra desgracia. Catalina despreció a los de la Chapelle. Arthur intercedió por ellos, a mi petición. El decreto abarcaba la colectividad. Pero, tú descubriste a los infelices de la Chapelle en su retiro pacífico. Y hasta por el Louvre el vagó, vencido como la fiera que no encuentra un descanso, abandonado por amigos, por los vasallos, por los sirvientes. A veces se diría que aniquilantes rubores de vergüenza fustigaban su personalidad, reduciéndolo a un concepto vil, alrededor de sí mismo. Eran los remordimientos que, bajo los fuegos de las acusaciones de su perseguidora, iniciaban amenazas alarmantes en su conciencia. Entonces resonaba en sus oídos el impetuoso fragor del asalto al castillo de la Chapelle. El tintinear de las espadas y de las espuelas de sus hombres le herían los oídos, perturbándolo hasta el terror. La alarma de la campanilla pacífica lo emocionaba hasta la angustia. La algarraza de la soldadesca, avanzando bajo sus órdenes, le traía demencia y alucinaciones. Y, tras la masacre en el salón de oraciones, la persecución fanática a través de las escalinatas, de los corredores, de las eras cultivadas, la sangre caliente y generosa de los pobres hombres pacíficos, que encharcaba las alfombras y los suelos, el llanto de las mujeres y de los niños, que invadían, ahora, su alma, su mente, su personalidad entera, estigmatizándola, deshonrándola implacablemente frente a sí misma. Sus gritos y lamentaciones alcanzaban entonces el inconcebible pináculo de aquellos dramas comunes en el mundo invisible, los cuales, a merced de Dios, los hombres olvidan en el estado de encarnación, para que les sean posibles las tentativas de rehabilitación. Procuraba ocultarse, tal vez de sí mismo, en cualquier parte, intentando fortalecerse al sinsabor de aquellos paisajes que suponía espectáculos externos, pero que en verdad existían a lo vivo dentro de sus fuerzas mentales, eran el eco aterrador de sus propios remordimientos entre truculencias vibratorias en los repliegues de su alma desarmonizada consigo misma, con las leyes del deber y con el Creador. Entonces se refugiaba en los recintos de las iglesias, como en otro tiempo, prosternándose, tembloroso, intentando orar. Pero, los altares fríos y mudos, delante de los cuales se detenía su espíritu en violentas emociones, no lo comprendían ni eran complacientes ni bastante virtuosos para aplacar los desórdenes que ardían en el abismo de su ser. Incapaces, ahora, de protegerlo contra las consecuencias de los excesos practicados a su sombra. Un día, no obstante, se sorprendió caminando por la senda áspera que conducía al nordeste del país, en dirección al Bajo Reno. Se sentía arrastrado hacia allá como si un poderoso imán lo atrajese bajo los imperativos de la persona inolvidable de la desaparecida esposa, a quien no pudiera jamás odiar. Reconocía que se encontraba fatigado y excesivamente desanimado, carente de consuelo y esperanzas, aturdido y humillado ante la ausencia de criaturas a quien amara. Verdaderamente, él no quería afectuosamente, sino a Ruth de la Chapelle y a Monseñor de B. Pero lo cierto era que, reflexionaba él mismo mientras caminaba, pasó por la vida sin atenciones ni afectos. Durante su infancia y su adolescencia, apreció a aquel Arthur de Louvigny, criado como él en un convento, pero arrebatado por la iglesia y el gobierno para misiones fuera del país. Y amó a la iglesia, apasionándose por sus hechos heroicos, por su grandioso pasado, por su poderío juzgado invencible. Pero de quien una tierna sonrisa de mujer irremediablemente lo separó. Y ahora allí estaba, caminando hacia el Reno, lleno de dolor y de nostalgias, impulsado por la esperanza de encontrar, finalmente, a su esposa, entre las ruinas del castillo de Kuna. Veía su imagen coronada de rosas como durante el baile de la corte, los cabellos rubios sueltos, cantando al son del arpa, débilmente dibujada de colores entre sus velos de neblina fría que se esparcían por la atmósfera, atrayéndolo y guiándolo para una finalidad segura, como la aparición de la cruz sacrosanta mostrando a Constantino, emperador, la señal con la cual vencería en las batallas. Y caminaba, camina. Por la misma senda solitaria y agreste, que algunos años antes recorrió como fiscal religioso, al frente de su famosa caballería, indudablemente en demanda del castillo de la Chapelle, para la masacre sacrílega, la cual ahora le fustigaba la conciencia con las desesperadas reprobaciones de los remordimientos. Por eso mismo evocó el pasado, y a través de un fenómeno común a las individualidades desencarnadas, que vuelven fácilmente a determinada época de la existencia que dejaron, o incluso a las más remotas, valiéndose del recurso de un recuerdo fuerte, o un choque emocional, se vio vistiendo su bella y flexible armadura de caballero de la fe, al frente de los soldados cabalgando su normando, blanco, espada en ristre y armas y arreos tintineando al compás rítmico de la andadura, a indagar, de aquí y de allí, por las granjas y las haciendas que encontraba, de las vertientes y de los valles, que lo llevarían más rápidamente a la mansión de los hugonotes, a quienes buscaba. De pronto, al doblar de una colina, se le presentó ante él la perseguidora implacable. Se aterrorizó como siempre, paralizado y tembloroso, mientras ella, acusando una creciente agitación, a la proporción que avanzaba por la senda, insultó, odiosa. Verdugo y asesino de mi felicidad. ¿Qué vienes a buscar aquí? ¿Vienes, acaso, a contemplar las desoladas ruinas del castillo que tus malditas manos destruyeron? Oh, no. No consentiré que ultrajes con tu presencia estos escombros sagrados. Este es mi templo, el altar, único bastante santo, donde me prosterno. No para orar, por cuanto me convencí de la inexistencia del ser divino, con que me engañaron en la infancia, sino para llorar a mi Carlos, muerto por ti, y recordar los pocos días felices pasados en su compañía, durante nuestro melancólico noviazgo. Efectivamente, allá, en la línea azulada del horizonte, se dibujaba el área extensa en que en otro tiempo se levantaba la mansión próspera y siempre alegre de la familia de la Chapelle. Ambos fantasmas, es decir, los espíritus de Otilia y de Luis, se quedaron extáticos, contemplándolo. Para ella, la antigua prometida del heredero de la Chapelle, espíritu odioso, impío, que ante la amargura de una expiación no se supo conducir a la altura de la honra del Evangelio, el cual afirmó profesar, y que, por eso mismo, se entregó a las sombrías sugestiones del odio exacerbado, cuando era necesario olvidar y perdonar. Otilia, cuyo corazón diabólico y blasfemo se valió de torpezas y medios deshonrosos del mundo invisible para practicar represalias criminales, cuyas consecuencias por atribuirse el futuro serían imprevisibles. Para ella, la perseguidora oculta de dos infelices criaturas, a las cuales malograba malográndose a sí misma, y que deshonró las leyes del Creador, prometiendo sobre sus códigos el exterminio de un ser que, como ella misma, era creación de él, y que, por eso mismo, merecería la fraterna solicitud del perdón, la mansión de Bretencourt de la Chapelle, sería la devastación desolada y sombría por donde vagaba inconsolable, llorosa y quebrantada, porque estaba desarmonizada con la sublimidad de las leyes eternas, clamando por el ser amado entre gritos de rebeldías y blasfemias de demente. Ella se volvió hacia Luis de Narbonne, que se quedaba mirando el horizonte como sorprendido y deslumbrado, contemplando algo indescriptible, y continuó, deshecha en amargo llanto. Todo era como un paraíso. La alegría, la paz, el bendito trabajo, la vida y la prosperidad, para la felicidad de todos. La beneficencia esparciéndose protegiendo a los débiles, el encanto y el amor para mi corazón. Pero, un día, tú y tu Dios, y nobles y traicioneros, llegasteis aquí empuñando lanzas, machetes y hachas con estandartes de fe. Mataste hombres, mujeres y niños, y devastaste sembrados y jardines. Y mi Dios, aquel en quien yo creía, a quien yo diariamente suplicaba protección y bendiciones para mi Carlos, dejó que tú vencieses y mi amado sucumbiese, danzando tú, sobre nuestra desgracia. He ahí lo que queda de mi esperanza, de la alegría que calentaba mi corazón, del amor que alimentaba mi fe. Ruinas, desolación, tumbas cerradas e impenetrables, lágrimas eternas, mi corazón crucificado para siempre. Para él, no obstante, que, aunque siendo un criminal, no odió ni incluso a aquellos que lo habían aniquilado con la venganza. Para él, corazón leal, aunque mal orientado por las circunstancias, que infringió los dictámenes de las sagradas leyes, es cierto, pero consistiendo en sinceras intenciones, convencido de que ese sería su deber ante el Eterno, a quien creía amar piadosamente. Para Luis de Narbonne, el militar fiel a su deber, el súbdito sumiso a su rey, el creyente fanático, de corazón sencillo. Para él, el desgraciado despreciado en su fe por las propuestas e imposiciones de una reina pérfida y ambiciosa, traicionado en el amor dedicado y tan noble. Para el infeliz abandonado por su propia madre aún en la cuna, el criminal sinceramente arrepentido, el reo que se volvía hacia el cielo en súplicas de perdón, que reconocía no tener fuerzas para odiar a alguien, fascinado siempre en una melancolía de amor, el que se levantaba más allá, ante sus ojos de espíritu liberado de la carne, estaba bien lejos de asemejarse a las derrocadas descritas por la infeliz Otilia de Louvigny. Los ojos fijos en el horizonte por ella señalado, la fisonomía espiritual iluminada de fluorescentes esperanzas, atento ante inducciones alentadoras que incidían en su raciocinio, como el bálsamo recompensador después de un martirio heroicamente soportado, Luis de Narbonne se volvió hacia Otilia y, con valor, replicó: «¿Por quién sois, señora, deteneos en las acusaciones que hacéis? No, ya no hay ruinas. Fijad la atención en la neblina, que rocía el aspecto azulado de esta región. Y contemplad el castillo. Creo que la desesperación turba vuestra razón, impidiéndoos distinguir la realidad que yo distingo en este momento. Ved. La mansión de la Chapelle fue cuidadosamente reconstruida. Ved que lo levantaron más bello y más noble de lo que fue en otro tiempo. Oh, qué suave confortamiento para mí, oh grande y misericordioso Dios, reconocer que las ruinas fueron reconstruidas. Que la labranza replantada promete cosechas felices. Oíd, señora, los pastores cantan las dulces melodías del reno. Los perros ladran de alegría. Las palomas revolotean, adornando los aires. Mugen los bueyes y balan las ovejas, mientras las trompetas de los zagales avisan unas a las otras que se hallan vigilantes. Y del castillo cánticos sublimes suben hacia los cielos, al son de un instrumento triste, armonioso. Dios mío, es la voz de Ruth cantando himnos de respeto y adoración, acompañándose del arpa. Y no sé si ora el Dios de la Reforma o si canta para mí, como antes, en los felices días de nuestros esponsales. Sé que canta, sí. Canta allí, en el castillo. Finalmente la encontré. Querida y pobre niña, a quien tanto hice sufrir. Volvió al hogar paterno. Me arrojaré a los pies de la generosa familia de mi Ruth, le pediré perdón. Y en cuanto a vos, señora, por Dios, perdonadme, también vos. No me ultrajéis así. Tened compasión de mis padecimientos, que son profundos e inconsolables. Pero, por sorpresa, la odiosa entidad se volvió, irritada. ¿Acaso enloqueciste, desgraciado? ¿No ves que los de la Chapelle murieron todos y que tú mismo los mataste? ¿Cómo pretendes implorar su perdón? ¿Dónde ves tú la mansión reconstruida? ¿No ves que donde antes existían gallinaces ahora danzan los chacales, y que la mala hierba, se arrastran donde antes exhalaban perfume los rosales. Y con un gesto rígido y atormentado, se marchó en dirección a las ruinas, emitiendo gritos de rebeldía y dolor, como si de su corazón rabioso y torturado, no se pudiesen desprender más las dulces manifestaciones de la nostalgia, sino los gritos blasfemos de la desesperación incontrolable.